A mí me llaman el solitario, porque ando solo sin un amor. Nadie sabe mi triste pena, nadie sabe de mi dolor. Noches y días paso vagando, vivo buscando a quien creer. Solitario.